Yeah. Déspota en el beat. Ruby de Tormes, tío. Comporta en boca de tantos y de tantas. Yeah. Yeah. Yeah. Soma el beat. Sí. Me presento. Ruby anti-groupies, al rap represento. Vengo con Porta a traer el estilo en vilo. Dejamos sensis, DJs sin vinilos. Y los amos, si los somos, vamos, damos los magos, no galos de halagos. Pasamos ya, si me apunto a las batallas, callarán. Conjugo estética, métrica, flow, me la pela el que dirán. ¿Y dónde irán? Todos y cada uno de los que me critican a mis pies se rendirán. Groupies caerán, Jin o Jan, somos un todo pan. Sumidos en sus historias, vivo llorarán o me amarán. Ten presente, esta cacho no miente. Ven, siente, mi hardcore es diferente. Impresiona, va, soy la que daja, la que raja, la rima encaja y a callar. Esta voz se rasga y yo practico con toys, no me identifico. Cierren el pico, psicológico, verso rico, te indico el don de la palabra y confío, solo en mí, de mí me fío. No pararé, me puliré, en frisos venceré, veré cara a cara a quien me venga a joder. Te traigo el poder y soy mujer, ¿me quieres ver? Aprende de mi modales, llega lo que pueda ser. Construye un mundo mejor si puedes hoy. Estos dos con todo se atreven, beben del licor que da color a nuestra espera, que es la música, mensaje, y te lo deja esta rubia que es única. Barbie Killer trae la miel. Muérete por nuestra piel. ¿Qué voy a hacer? Si somos buenos sin querer. Hablan, cuentan, dicen sin saber. Trajimos el toque que todos quisieron ver. Barbie Killer trae la miel. Muérete por nuestra piel. ¿Qué voy a hacer? Si somos buenos sin querer. Porta con el hardcore, nos van a ver. Ruby trae el flow que muchos soñaron tener. Aquí con la Ruby voy a hacer que crujan cuellos. Nos quieren joder, tenemos algo que no tienen ellos. Juzgáis una apariencia y te aseguro que está engaña. No voy a parar hasta comerme al menos toda España. Nunca me cansé de componer. Sé que hasta el más sabio del planeta tiene algo nuevo que aprender. De Ruby de mi Barcelona, Alicante. Soy duro de roer, yo hago bras como Cervantes. Suenan las dos voces que provocan más orgasmos. Solo con estar en tu MP3 y en tus cascos. Me dais asco con tanta habladuría, tía. Díselo tú que de mí no se fía. Mi rabia finge, pues exige lo que tú no puedes darle. Tarde para darte la de importante. Mientras Ruby lo parte, vas a pillar la de Cristo en Pascua. Basta ya de batallar, voy a estallar con tanto en sí que va de gangsta. Me las gasto si me vienen ganas. Para por mí, soy Lucifer sobre el papel. Pero es que no puedo morir mientras siga en tu boca. Creo adicción como la coca. Soy sin duda el más hijo de puta pa'l que me los toca. Y no me contradigo, crezco, cambio mi forma de ver las cosas. Vivo, digo que vender no es tener que venderse, amigo. Y sigo pese a tu conducta, escucha, juzga ahora. Vamos a chapártela de una vez, que va siendo hora. Y esto es rap, verás tú, ya topaste con mi descaro. Llámatelo como quieras porque va a salirte caro. Cara a cara ya no pareces el mismo. Vamos, nómbrame, ponme tu carrera en la mano que te la arruino. Barbie Killer trae la miel. Muérete por nuestra piel. ¿Qué voy a hacer? Si somos buenos sin querer. Hablan, cuentan, dicen sin saber. Trajimos el toque que todos quisieron ver. Barbie Killer trae la miel. Muérete por nuestra piel. ¿Qué voy a hacer? Si somos buenos sin querer. Porta con el hardcore, nos van a ver. Ruby trae el flow que muchos soñaron tener.